Malditos Veganos, episodio 112. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más. Estoy encantada de estar de vuelta en lo que yo llamo mi espacio seguro dentro del veganismo, este espacio en el que todas sois bienvenidas, todas aquellas personas que queréis respetar a los animales, que defendéis los derechos de los animales, personas vegetarianas, con objetivos veganos, este es vuestro espacio. Espero que disfrutéis muchísimo esta temporada, que tenemos cosas muy chulas, y yo por mi parte estoy encantada de estar de vuelta con mi compañero Sergio. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien, la verdad, yo muy contento porque nadie me iba a decir a mí que un 5 de abril empezase este proyecto y que vamos a llevar ya 5 temporadas de Malditos Veganos, las últimas con la increíble inclusión de Miriam, que sin ella esto no sería posible también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Sois un equipazo, estoy muy feliz. O sea, hemos estado un mes y pico fuera, creo, ¿no? O 2 meses sin grabar y hemos recibido muchísimos mensajes de gente que seguía escuchando el podcast, que seguía escuchándose todas las temporadas y gente de lo más chulo, ¿no? Pues gente contándonos que se está haciendo vegana gracias a este podcast. Así que nosotros encantados de poner nuestro granito de arena, de hacer lo que esté un poco en nuestras manos por estar aquí y dar ese toquecito sano y humorístico al veganismo. Que por cierto, esto no os lo comenté, pero yo me metí en las estadísticas que me meto siempre, de vez en cuando, ¿no? No estoy obsesionado con las estadísticas. Ya pasé esa etapa de ver que cuánta gente había escuchado el podcast y claro, de repente era todo más o menos regular, la gente pues escuchaba 20, 20 episodios y tal, y de repente cuando lanzamos el episodio de la primera temporada, ¡boom! La gente estaba ahí expectante, ¿eh? Estaban ya que habían pillado el último episodio y dicen, a esto los quiero pillar con ganas. Bueno, es que además se vienen muchas cositas, ¿no? Esta temporada se vienen... Bueno, pero antes de nada, ¿vale? Sí. Yo tengo aquí, me toca presentar, pues hay cosas que tengo que decir, ¿no? Mm-hmm. Lo primero, que ya sabéis que tenemos nuestra web, malditosveganos.com, donde tenéis toda la información del podcast y desde donde también podéis escuchar el podcast. Que tenemos media kit para que este podcast pueda seguir existiendo. Por ejemplo, yo necesito un nuevo halo de luz, en plan, no sé si esto va a ser, se va a poder sufragar gracias al podcast. Bueno, pues aquellas empresas veganas que queráis colaborar con nosotros, bueno, pues tenemos nuestro media kit, malditosveganos.com/media kit, y ya sabéis que estamos en directo todos los miércoles, o casi todos, a veces las cosas cambian, pero a priori todos los miércoles a las 8 de la tarde hora española, en malditosveganos.com/directo en Twitch, así que nada, pues ahí estaremos siempre. Y por mi parte, bueno, pues recordar que Nacho Bartolomé sigue siendo un maldito Bulbasur. ¡Ole! Muchas gracias. Te has tenido mucha suerte, Miriam. ¿Por qué? Porque no veías el... Claro, tú piensas el episodio primero de la temporada. Ajá. Y están todos los patrones a los que no hemos saludado. Claro, madre mía. Y ahí hay una pila de nombres increíble. pero bueno, bien. Ahora poco a poco los vamos dosificando, ¿no? Tenemos mucho cariño a todos los patrones, pero también se nota un poquito ya... que ya hemos cogido un poquito de carrerilla y vamos a ir a la marcha. Total. Miriam. Bueno, dime. Claro, es que la cosa es que a la gente sabe que le gusta un poco como cotillear. Y la semana pasada, pues nosotros contamos... Creo que no te has escuchado ese capítulo. No, no me lo he escuchado, lo siento. Es que hasta arriba. Va a tope. Bueno, de hecho, no pude venir la semana pasada porque trabajo. Pero bueno, contamos nuestras anécdotas veraniegas, tanto Sequian como yo, y bueno, pues seguro que te ha pasado algo vegano. Yo sé que me vas a decir que no, pero seguro que te ha pasado algo. ¿Vegano como tal? Es decir, que mi verano creo que no ha sido nada excitante, en plan ha sido lo que ya sabéis, trabajar y poco más, y así como anécdota vegana como tal. Seguro que ha sido algún restaurante que has dicho, me ha flipado esto. Es que hicimos recomendaciones de restaurantes también en el capítulo anterior. Sí. Sí. Yo, mira, sí, voy a hacer una recomendación, pero creo que ya la he hecho anteriormente. Uh-huh. Adoro Bioloco. Adoro Bioloco y las croquetas de no pollo de Bioloco. Y hace poco, además, fui y me regalaron la receta secreta. Y entonces ahora soy muy feliz. ¿Cómo? ¿La voy a cocinar? No, en mi vida no tengo tiempo para hacer croquetas. Pero la tengo. Algún día la haré. ¿Qué te parece? Yo nada, recomiendo mucho BioColoco, que además son personas súper comprometidas con el veganismo y que tienen un proyecto chulísimo, así que bueno, esa es mi recomendación. Y así como de veganismo en verano, creo que no me ha pasado nada, pero he de decir, y me voy a saltar el guión porque ya sabes que así soy yo, Sí. que hay una cosa que ha pasado hace poquito que sí que quería mencionar y que estoy contenta de que haya pasado, que es que ya ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal. Así que si te parece, pues podemos Sí. hablar un poquito de eso. Sí. Yo te iba a lanzar un guante porque como habías dicho todo el tema de que ibas a preparar recetas, porque ya había gente que, bueno, ya te escucharás que te está, digamos, poniendo a prueba, diciendo si podías hacer una cosa que se llaman rabas de monte. Entonces, que si no las haces tú, la hará otra persona. No voy a dar el spoiler porque, bueno, pero bueno, ahí queda. Vale, bueno, pues buscaré qué cojones son rabas de monte porque no tengo ni idea. Así de No claro. pasa nada. Si tú me preguntas, yo te contesto. Así que Vale. bueno, vamos al tema. La ley de bienestar animal. Sí, ¿Qué ha me...? entrado en vigor el 29 de septiembre. Hemos sido muy críticos con la Ley de Bienestar Animal, hemos hablado mucho de esta ley, sabemos que no es suficiente, que queremos mucho más, pero a mí, yo personalmente, lo que yo quiero traer aquí es la reflexión de que qué heavy que se hayan tenido que poner por escrito cosas que deberían de ser obvias, ¿vale? Por ejemplo, dejar a tu perro encerrado en el coche, eso ahora pues Sí, conlleva una... porque quien no ha visto algún vídeo o que incluso no ha sido ni la policía, ¿no? De perros en verano con las ventanillas cerradas a 42 grados y que han tenido que romper la ventanilla porque si no ese perro se iba a morir. Entonces, esto es algo que yo creo que todo el mundo ha podido ver, al menos algún vídeo o algo, seguro. Totalmente. O por ejemplo, que ya no se pueden dejar a los animales en la puerta del supermercado atados esperando a que llegues. Esto también está prohibido. Creo que, no sé si han hecho un apunte con respecto a esto, la verdad que me faltaría mirarlo, pero es en plan, más que como en el supermercado, que puede ser como Bueno, un sí. corto periodo de tiempo, en plan, la gente que se va al bar, se mete dentro 3 horas o 4 en el bar y deja el perro todo fuera. Eso no. Claro, O sea, sin totalmente. supervisión ni nada, ¿sabes? O algo así. Totalmente. Al parecer, o sea, las multas, bueno, es una infracción grave, ¿no? Y las multas pueden ir de 500 a 1000 euros. Y yo vengo un poco a destacar cómo al final los cambios legislativos son respuesta de unos cambios sociales. Y ha habido unos avances en los derechos de los animales, pero es puramente mascotista. Está centrado en los gatos, en los perros y algunos animales que pueden llegarse a considerar domésticos, no sé en qué momento. Pero es heavy cómo todavía legislativamente los animales mal considerados de granja siguen siendo considerados objetos ante la ley, ¿no? Tenemos pues una gran contradicción legislativa que, bueno, que espero que poco a poco vaya avanzando, que... Claro, tenemos ahí al lobby de la carne complicado, ¿no? Ya, de hecho, no sé si es un punto más de todo este tema de la ley de bienestar animal, pero sí que, por ejemplo, en Twitter, que bueno, es donde yo más me informo porque yo la tele no la enciendo, sí que decían que ahora mismo tú podrías coger incluso un permiso no laboral para atender a un animal que esté enfermo. Y yo he visto que como que en el tweet, o sea, la presentadora, ahora no recuerdo el nombre, como que llamaban a un abogado. Un poco como que se quería mofar de lo que era en plan de sí, claro, porque ahora te vas a coger un permiso para ir a tu casa a cuidar de un animal, ¿no? Y el abogado muy bien respondía que, a ver, que esto no significa que tú te puedas coger un permiso para ir a tu casa a echarle de comer a los peces, ¿no? Esto lo que quiere decir es porque han pasado casos en los que se les ha hecho un despido improcedente a ciertas personas porque tenían a un animal, a un perro, por ejemplo, muy grave, han tenido que ir al veterinario y en base a esto se les ha despedido y hay casos tanto aquí en España como en Italia que tienen una ley de bienestar animal, entre comillas, no, mucho más antigua que la nuestra. Y han habido casos en los que ha dado la razón a la persona que efectivamente esto es así. Y con la nueva entrada de la ley de bienestar animal, como que se refuerza más esto porque se empieza a ver menos a los animales como cosas y... También creo que uno de los apartados es como que se les tiene que incluir en el núcleo familiar. No sé si eso exactamente con esas palabras, pero para que me entiendas. Sí, yo quería destacar algunas cosas de las que, bueno, me alegro que por fin se hayan puesto por escrito, ¿no? Que esta ley ha hecho bien y que espero que siga avanzando. más que nada para que, bueno, para traer un poquito de esa actualidad que ya está en vigor. Por ejemplo, se ha prohibido el sacrificio de animales de compañía, salvo por motivos de seguridad o por riesgo de salud, ¿vale? Uh-huh. Veremos, ¿no?, qué es esto de motivos de seguridad, etcétera. Veremos cómo se pone en, ¿no?, cómo se materializa esto. Uh-huh. También se ha prohibido la venta de perros, gatos y hurones en tiendas. Yo me alegro de esto, la verdad es que sí. Me parecía horrible, me parecía brutal, y lo he contado muchas veces. Coco fue comprada en una tienda de animales y me parece horrible. Cuando he revisado a la larga esto que hicimos, es que me pongo mala de pensarlo, ¿no? Yo recuerdo ver aquellos animalitos chiquititos, lejos de su madre o de su padre, lejos de su zona de confort, en una pared con otros animales encima. O sea, me parece horrible. Y yo creo que esto nunca lo he contado, pero bueno, de paso lo comento. Coco venía de una camada de pichones maltés y fue el único perro que sobrevivió de esa camada. El resto de perros se murieron. Y a lo que yo me pregunto, ¿en qué clase de condiciones estarían criando sus padres, ¿no? La cría de animales para la venta es una de las industrias que me parecen más crueles. Así que bueno, pues en ese sentido me alegro de que les hayan parado los pies a las tiendas, y ojalá se hiciera un registro de la cantidad de animales que se venden por páginas y redes sociales, ¿no? Que eso también es muy, muy heavy. Por otro lado, más cositas lógicas que por fin se han puesto en nuestras leyes. Se ha prohibido los circos con animales salvajes. Me encantaría que prohibieran ya de paso, ya que están los zoos, porque no entiendo la diferencia. No entiendo por qué se prohíbe un zoo, o sea, un circo, perdón. No sé por qué se prohíbe usar animales en un circo y no se prohíbe que haya delfines en el zoo de Madrid haciendo espectáculos en una piscina. Yeah. No lo entiendo. O sea, es totalmente contradictorio, y es que es, vale, yo entiendo que haya gente que no pueda ver ciertas cosas respecto al veganismo, pero no ver que es exactamente lo mismo un zoo que un circo. ¿Sabes qué pasa? Siempre va a quedar ese concepto erróneo de que los zoos son una manera de, digamos, de cuidar a la naturaleza o de mantener a ciertas especies, cuando en realidad no es así. Se sabe que, por ejemplo, los leones corren muchísimos kilómetros y que en los zoos tienen comportamientos que no son así. Porque al final están fuera de su hábitat y no se están reproduciendo las condiciones en las que están. Y luego que hay muchos problemas con los zoos también. De hecho, entre zoos, esto creo que lo hemos dedicado en el capítulo de los zoos, comercian entre zoos con animales, porque si no, si se acaban cruzando entre los mismos animales del zoo, pues esto es como los humanos, que sabemos que se empiezan a salir taritas y problemas. Entonces, claro, tienen que empezar a hacer como un comercio entre diferentes zoos, porque si no, luego como que empiezan a repetirse los genes. Totalmente. Yo entiendo que el tema del circo a nivel europeo creo que ya se había movido bastante, en plan la prohibición de circos con animales, y que esto es como una manera de ratificar desde Europa, pero creo que todavía queda camino para el tema de los zoos y los acuarios. Totalmente. Es que además una de las cuestiones que no se entienden respecto a los zoos es que hay una idea que se cree que los zoos van a reinsertar a los animales en la naturaleza, ¿no? Y esto es totalmente falso. O sea, que alguien me diga un solo zoo que haga esto. Puede haber centros de restauración y de recuperación de animales para reinsertar. Eso puede ser que exista. Pero un zoo, la definición de zoo, como es el Zoo de Madrid, no hace esto en absoluto, ¿no? Y de hecho, el espacio tan diminuto que tienen los animales genera un comportamiento que se ha estudiado que se llama estereotipias, ¿no? Que es producto del trauma que tienen los animales al vivir en espacios tan pequeños. Empiezan a repetir movimientos que no tienen sentido en bucle, ¿vale? Y puedes verlo en los zoos, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en pájaros encerrados en jaulas. Tienen estereotipias de comportamiento. ¿No habéis visto, a lo mejor, no os imagináis, a lo mejor no os viene a la mente el típico pájaro que está saltando entre dos palitos en una jaula y salta de un lado a otro? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Esto es una estereotipia, no es un comportamiento natural de ese animal, porque no se comporta así en su hábitat natural. Entonces, bueno, me parece interesante que podamos comprender estas cosas para poder también empatizar y joder, nunca sí. Llevar a nadie a un zoo. O sea, es que... Ahora, ¿qué decías de las estereotipias? Perdón, ¿lo he dicho bien? Sí, estereotipia. Estereotipias. Pues a mí también me viene, digamos, a la mente una investigación de Animal Naturalist con respecto a los perros de caza. Los perros de caza que se les encierra en espacios diminutos en el campo y también tienen ese tipo de comportamientos precisamente por lo mismo, porque viven en 1 metro cuadrado donde tienen ahí el agua, que si es invierno y está congelada, le da igual, ¿sabes? No tienen resguardo del frío ni nada y también tienen este tipo de comportamientos precisamente por eso, por estar encerrados en estos espacios minúsculos. Totalmente. Si quieres, avanzamos un poquito respecto a los avances que tiene esta ley, que también uh-huh. me parecen interesantes, ¿vale? Como, bueno, pues que se han prohibido los collares de castigo, que hacían daño a los animales, que les causaba lesiones. Jo, es que es tan obvio que me parece increíble. Se han prohibido llevar a animales atados en vehículos de motor en marcha. Me parece increíble que tengamos que poner esto por escrito. Es que, me vuela la cabeza. Pero ¿sabes qué pasa? Es que si se pone por escrito es porque está pasando y porque... Totalmente. Y porque así hay una manera de penalizarlo. Totalmente, totalmente. Por otro lado, también se ha generado un registro centralizado, ¿no? En plan, se contará en un sistema de registro de identidad de animales, de compañía y núcleos zoológicos. Y también de profesionales que tratan con animales, ¿vale? También de maltratadores de animales para que no puedan tener animales bajo su responsabilidad. Esto sí que me parece muy interesante. No, es increíble que hacemos un registro de zoológicos y de maltratadores y ¿por qué no todo está aislado? Porque no entiendo. Bueno, en fin, también... bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? No se puede dejar animales sin supervisión. Ya no solo en las puertas de los establecimientos, bares, sino que no puedes dejarlo a lo mejor solo en casa, ¿no? Esto me parece, no puedes encerrar a tu animal en un balcón, en una azotea, en un trastero. Se ha visto muchísimo. Sí, esto es súper común, esto es súper común y es horrible, horrible. Por otro lado, en la cuestión de gatos, la esterilización es obligatoria, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Mira, una discusión que tuve este verano, mira, anécdota vegana, venga. Salió. Fue con el tema de la caza, que me decían, no, pero es que no se puede entonces controlar las plagas de los animales, el típico argumento, ¿no? Uh-huh. Yo decía, ¿cómo que no? Si lo hacemos con los gatos, si hacemos, tenemos estudiados los gatos que hay en ciertas zonas y se les esteriliza para que no puedan seguir reproduciéndose y puede haber un peligro, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Que les atropellen, que todas estas cosas. Yo creo que tenemos avances suficientes como para no tener que pegarle ningún tiro a ningún animal y menos por ocio y menos considerar esto ocio. Y tenía esta discusión y decía, y además es que a día de hoy hay hasta piensos que esterilizan a los animales. ¿Tú quieres controlar unos ciertos animales? Porque, bueno, ok, se puede hacer. Lo primero, si hay un registro de esos animales. Y lo segundo, si no es un deporte. Lo tercero, si lo hacen profesionales. Y lo cuarto, si se hace sin sufrimiento, ¿no? Y me parece que en ese sentido... La esterilización de gatos y lo que se ha hecho con las camadas de gatos y lo que están haciendo muchas protectoras puede ser un precedente en el tema de la caza. Me parece muy... No sé qué te parece a ti, pero yo nunca lo había hilado, la verdad. Y lo hilé cuando tuve esta conversación. Con el tema de la caza y ahora que estabas diciendo el tema de la... digamos, de todo el tema con las colonias felinas, ¿no? También. Es que creo que casi se aprueba en Canarias una ley que permitía cazar gatos. Me parece que casi la iban a aprobar, pero al final la tumbaron. Pero bueno, claro. Es que me parece que además hay estudios demostrados en jabalís, por ejemplo, en Cataluña, porque lo típico que se dice es que, claro, cuando se caza, yo no soy experto de caza, pero sí que es verdad que he investigado un poco este tema y he escuchado a algún experto. Cuando tú cazas a un núcleo familiar, por ejemplo, de jabalís, hay como una jabalí que es la, voy a decir la matrona, no sé cómo decir, la matriarca, que es la matriarca de esa manada, digamos. Entonces, a veces, como es la mayor, es la que impone un poco ante todas las demás. Entonces, a las demás hembras jóvenes no las pueden montar porque solo se le puede montar a la matriarca. ¿Qué pasa? Que con el tema de la caza, cuando se por ejemplo, se mata a la madre, esa manada se disgrega y se forman nuevas manadas en donde las hembras esas no están controladas por esa matriarca y sí que procrean. Entonces, empiezan a crear digamos, empiezan a criar muchos más jabalíes cuando tú lo que querías era que hubiera menos. Y se ha demostrado que hay maneras anticonceptivas con respecto al tema de los jabalíes que se ve que tienen mucho más función que el hecho de cazarlos. Entonces, no. Totalmente. Que la caza no es justificable por ningún medio. Totalmente, totalmente. Bueno, si queréis, os vamos a dejar en las notas del podcast y en la página web toda la información para que podáis leer. Al menos mi posición, o sea, la tuya, Sergio, es que esta ley no es suficiente, se nos queda muy corta. Sobre todo se nos queda corta por los perros de caza, ya lo sabemos. Bueno, y por supuesto. Se hizo mucho hincapié en esto. Aún así, puede que sea insuficiente, sí, pero yo creo que es un primer paso, es una primera baldosa, es mi opinión, ¿vale? Seguro que habrá gente que no esté de acuerdo, habrá gente que sí, pero yo creo que es el camino en base a esto y seguir avanzando, porque esperar a tener una ley perfecta para mí podría suponer un error y podría poner, digamos... El todo o nada, ¿no? Pues bueno, pues si vamos haciendo pasitos, yo me alegraré si esto implica también... No, al final las leyes son respuesta de la sociedad, pero también las leyes marcan una moral y una ética, ¿no? Lo que está permitido y lo que no. A veces cuando se pone algo sobre un papel legislativo, marca una dirección a la sociedad, dice si esto está bien o está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues si a alguien le sirve para aprender, pues perfecto, ojalá. Por supuesto, es una ley especista porque responde a una sociedad especista y porque las leyes responden a las sociedades en las que se crean. Entonces, bueno, a mí no me pilla de sorpresa, la verdad. Ojalá fuera más contundente, sobre todo con los perros de caza, y espero que poco a poco vayamos avanzando y que estemos en el camino. Sí, y el tema de la tauromaquia, que veo algún comentario similar, recordemos que como la tauromaquia aquí en España es patrimonio cultural, desafortunadamente, está blindada, y hasta que no se tire esa primera barrera, va a ser muy complicado poder poco a poco acabar con la tauromaquia. Aunque bueno, ya vemos plazas de toros vacías y a mí eso me pone contento. Uy, a mí también. He visto muchas plazas de toros vacías de verano. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo me alegro, la verdad. Cosas genial, que nos pues alegran. Nada. ¿Cómo? Digo, te iba a decir, cosas que nos alegran. Es que últimamente, sobre todo esta última semana, hemos recibido un montón de mensajitos guays. ¿Ah, sí? Sí. Un montón de gente que está súper contenta de escucharnos en el podcast. Yo he recibido alguno también, porque la gente no sabe quién está detrás de las redes de Malditos Veganos. Entonces me reenvían los mensajes que envían a la cuenta de Malditos Veganos. Ah, en plan, por si acaso no se lo dicen a Miriam. Sí. Literalmente me dicen, por si acaso no te llega, o no, es que no sé quién está detrás de la cuenta Malditos Veganos, te lo mando a ti, te lo reenvío, y yo, ay, que mojas la gente, porque efectivamente yo no estoy detrás de la cuenta de Malditos Veganos. Adivinen, está clarísimo, por favor, el director por el que se mantiene todo esto, por supuesto. Entonces, bueno, sí, alguno también me ha llegado a mí. Ah, me dicen, te echábamos de menos. Yo también os echaba mucho de menos. Estamos aquí leyendo también el chat en directo. Muy bien. A ver, hay algo así, es que me ha sabido a poco, no sé si tenías algo más que contarme, alguna cosita que has hecho. Bueno, dos cosas puede ser. Que antes me has pillado como muy en frío. La primera, que la semana pasada pues no estuve porque claro. Estuve en el encuentro de doctorandos de sociología en Motril, Granada, que me invitó la Federación Española de Sociología, y la verdad que me siento súper contenta y fue muy bonito porque, bueno, pues sabéis que yo creo contenido en diferentes cosas, hablo de veganismo, pero también hablo de sociología, que es mi formación, y de cositas políticas, y la verdad que fue súper, súper guay, y te diré que conocí a mucha gente vegana y vegetariana. Anda. Y me vi en una mesa, éramos como 8 personas, y la mitad de la mesa, más de la mitad de la mesa, nos pedimos la opción vegana. Fue muy guay, la verdad. Y luego decías que no tenías anécdotas. Qué poca vergüenza. Ya, es que me has pillado un frío. Claro, es que me haces improvisar y tengo que ponerme a pensar. Eso estuvo muy chulo, la verdad. Fue muy guay. Vale, ¿cuál era la opción? Háblanos un poco de comidita. Era una hamburguesa vegana con boniato hecho al horno, con romero y cosas así. Estaba súper, súper buena, la verdad. Sí. Ha sido mala idea preguntarte, porque ahora tengo más hambre. Ahora hay hambre, ¿no? Y bueno, así como de más cositas que han pasado, pues que ha sido mi cumple veggie, por decirlo de alguna ¿Cómo manera. tu veggie aniversario? Yo le llamo el ¿Le yo llamas el veggie aniversario? Yo le llamo, bueno, vega aniversario o vega aniversario. ¿Cómo lo llama la gente que nos diga? ¿O te, ¿hacéis esto? Yo no lo suelo hacer, pero es una cosa como que pienso. En septiembre hice 5 años, creo, siendo vegana, y estoy muy contenta. Vega aniversario, cumple veggie. Yo le digo vega aniversario y ahora aquí es verdad que menos, pero hace unos años lo celebraba. Lo celebraba en plan incluso más que mi cumpleaños. Porque ¿En serio? es una fecha que había elegido yo. Bueno, mi cumpleaños igual sí que también había decidido yo cuando salí del útero de mi madre. Pero no conscientemente, ¿no? O quizás Total. sí, no sé. Pero entonces Pero era tú ya como. dijiste la fecha, yo es que no me acuerdo del día exacto. Yo Yo me sí. acuerdo del día exacto de hacerme vegetariana, pero no me acuerdo del día exacto de hacerme vegana. Yo recuerdo la anécdota, que si quieres os la cuento, si Yo quieres si la quieres te cuento. digo brevemente, yo me acuerdo de las dos cosas porque una fue el 13 de mayo de 2019, vegetariano, y duré una semana, entonces a la semana siguiente, vegano. Y lo sé también porque lo tengo tatuado. Entonces, como lo tengo tatuado, pues si se Claro. me olvida, pues ahí está. Total. Yo es que a mí me pasó que cuando me hice vegetariana, al poco yo ya sabía que quería ser vegana. Yo recuerdo a mi madre diciéndome, tú lo que quieres es ser vegana, ¿verdad? Y yo, pues sí. Y entonces estuve como un año entero transitando, ¿no? Hay gente que lo hace de golpe, hay gente que lo hace transitando. Yo transité y me ayudó mucho porque me ayudó a incorporar todas las recetas veganas, a ir sustituyendo todo poco a poco en mi vida cotidiana. Hasta que ya en casa todo lo hacía 100% vegetal, todo. Solo era cuando salía afuera, cuando comía otras cosas, cuando iba a comidas familiares, cuando comía por ahí. Y hubo un día que yo volvía de patinar sobre hielo, porque yo patinaba sobre hielo, y pasé por una pizzería muy conocida, típica cadena de pizzas, que cuando pasas al lado de la pizzería huele a pizza riquísima y quieres comerte una pizza de esas. Vale, entonces yo pasé por ahí y me quedé así y yo ya llevaba como macerando en mi cabeza que tenía que encontrar la voluntad para dar el cambio y que tenía, sí, tenía, que tenía que tener la salud mental, las condiciones materiales, pero también la voluntad. Y entonces me vi en un momento en el que ya tenía toda la información, tenía todos los motivos, tenía toda la concienciación, pero eso no había supuesto un cambio en mí. Y me vi delante de la pizzería queriendo una pizza y me dijo mi expareja, ¿comemos una pizza aquí? Y me miré así, me sentí fatal y dije, no, no, puedo vivir sin ello, puedo vivir sin comerme esta pizza, puedo vivir sin participar de esto y me lo he demostrado a mí durante todo este tiempo transitando. Así que me fui a casa y me hice una pizza vegana y me sentí tan bien conmigo misma. Me sentí tan bien, por fin habiendo tenido la voluntad de accionar, que desde entonces dije, si he podido ahora, puedo todas las demás veces y solo me faltaba querer, porque todo lo demás ya lo tenía. Y ese es un poco mi bello aniversario de ser vegana. Oye, qué bonito. A mí la verdad, yo siempre lo digo que me costó menos, pero porque mi situación personal es verdad que era diferente y porque yo es que yo no soy, lo de hacer las cosas a medias no me va mucho. Entonces yo sentía que me estaba quedando a medias. Y entonces estuve con el run run toda esa semana y te vas a quedar aquí, no sé qué. Y luego lo típico de que si te pone el diablillo en el hombro te va a decir, y no vas a comer nunca más jamón, y no vas a comer nunca más jamón. Y yo, no, no, no, ya he comido mucho jamón y lo disfruté en su momento y no sabía lo que era. Seguro que no vas a comer. Mira qué rica la tostada con aguacate y jamón, tío. Que no, que no, que no. Y ahí un poco el especismo, ¿no? Ahí como intentando engancharte, ¿no? Para que no salgas ahí. Y yo Total. resistiéndome. Sí. O Ya sea, ves. muy A mí, fuerte. yo sobre todo me daba reparo hacia el resto de gente, la familia de mi ex, tal. Pero, por ejemplo, mi familia no sé, lo interiorizó súper bien. Me acuerdo que mi padre me hizo una tortilla de patata. Iba a hacer una tortilla de patata y dije, no, papá, es que ya no como huevos. Ah, vale, ya, vale. Ya. No, no sabía que ya no comías huevos. ¿Sabes? Como que se incorporó muy bien. Ojalá todas las familias lo incorporaran también, la verdad. También es que llevaba un año ya transitando, Ya. entonces como que me habían visto hacer tortillas veganas y bueno, a día de hoy está tan incorporado, no ha sido fácil, ¿eh? Pero claro, es que 7 años, Sergio, desde que me Ya. hice vegetariana, 5 veganas, o sea, es mucho tiempo. ¿Te Yo. han valido ya mis anécdotas de verano o no? Sí. Yo me acuerdo que el momento es en el que dices a la familia que eres vegano, o bueno, vegetariano, ¿no? entiendo que es, para mí fue, yo que no soy bisexual, que soy pues un útero básico de toda la vida, ¿no? No, para mí fue el reflejo de salir de la, el mal dicho, ¿no? Salir del armario, porque fue un poco en plan de, bueno, lo voy a decir, bueno, a ver qué me dicen tal. Ya. Y como a ti, ah, pues vale, ah, pues bueno. Yo no convivía sí. con mi familia, entonces no, pero bueno, quiero decir que al final, joder, aún así me daba apuro, porque al final siempre vas a ir a verlos y demás, y ya se sabe, ¿no? Que en temas familiares, luego el tema de la comida nos afecta, ¿no? Pues se tomaron muy bien, se tomaron peor cuando dije que dejaba el trabajo, eso no les sentó tan bien. Y yo dije, ¿cómo? Total, total. Bueno, yo desde aquí quiero animar a todo el mundo a que dé el paso hacia el veganismo, que no, que obviamente que, bueno, que no, intenten no quedarse en el vegetarianismo, pero que tampoco se latiguen, ¿no? Cada uno tiene sus tiempos, eso hay que respetarlo, cada uno tiene situaciones materiales diferentes, cada uno tiene una salud mental diferente, pero os animamos a encontrar esa voluntad para dar ese paso definitivo hacia el respeto a los animales, porque obviamente, y lo hemos comentado muchas veces, el consumo de huevos, de lácteos y de miel tiene un impacto directo en el sufrimiento de los animales. Así que bueno, si necesitáis información, si necesitáis consejos, si necesitáis recetas, si necesitáis apoyo, aquí tenéis a Malditos Veganos. Podéis tirar de nosotros siempre que queráis. Es que esto justo que acabas de decir me acaba de recordar a, pues a una persona que nos mandó un mensajito. ¿Puedo leerlo? ¿Me das permiso para leerlo? Claro, claro. Mira, perdón si digo tu nombre. Delia. Hay muchas Delias en el mundo. Hola. Sí, estaba mirando, bueno, toda la info que tenéis es genial. He sido vegetariana 4 años y soy vegana desde hace unos meses. Y estoy encantada de haber conocido el podcast de Malditos Veganos y descubrir el Discord y este grupo. Creo que sois una comunidad estupenda. Ojalá haberos descubierto hace 4 años y tener la voz de Sergio diciendo que me tomara la B12. Jaja. Postdata. La doctora me dijo que no me hacía falta suplemento si tomaba huevo y leche. Y una cara en plan de no puede ser esto. Pues sí. Muchas gracias de verdad. Y sobre todo a toda la Solgar, cualquier empresa que nos está escuchando de B12. Yo hago ahora promo gratuita. Además me tengo que comprar B12. Mándeme. ¿Pero cómo gratuita? Es que yo no entiendo por qué no nos patrocina una B12. Si somos los mejores. Claro, tenemos que sí. A Sergio continuamente hablando de B12. Todos por los lunes. Favor. Es verdad, gratuita no. Gratuita el bote que me envías, pero luego te paso en media kit. Bueno, por mi parte sí que me apetece contar una cosa, Sergio, y es que este trimestre que se viene de inicio de podcast, bueno, si me dejas yo iba a hacer un pequeñito spoiler, ¿vale? Tú tira para adelante. Lo primero es, para que la gente sepa un poco lo que se viene en el podcast y ya lo tenga en cuenta, lo primero es que hemos decidido dar voz a activistas veganos. Uh-huh. Aunque no tengan impacto en redes sociales, eso no me importa, al menos a mí y creo que a mis compañeros tampoco. Queremos dar voz a aquellas personas que trabajan diariamente con los animales. Entonces, bueno, pronto va a venir un activista. ¡Ay! Es que me hace tanta ilusión. Pronto va a venir un activista que adoro y que adora el podcast y que nos va a poder contar de cerquita cómo es su activismo diario con los animales. Vamos a darles también esa visibilidad. Por otra parte, también diré que vamos a tener la oportunidad de vernos personalmente varias veces a lo largo de este trimestre, de aquí a diciembre, lo cual estoy muy contenta. De hecho, y lo digo ya, la primera vez que nos podemos ver es en el Rivas Vegan Fest, al menos a mí. No sé si al final estarán mis compañeros, pero al menos a mí me vais a poder ver con la charla de Taurina Vegana, Explicación Sociológica de un Cambio Radical, el día 11 de noviembre en Rivas. Así que os espero allí. Es una feria súper comprometida que están haciendo gracias al trabajo voluntarista de muchos activistas que defienden a los animales. Era necesario ese espacio en Madrid también y además fuera del centro de Madrid. O sea, también como mirando un poco hacia la periferia de Madrid, que yo me alegro mucho. Y yo creo que va a estar muy chulo, va a estar muy chulo. Así que bueno, pues que si nos podemos ver por allí, que genial, estaré por allí todo el día. Así que encantada de veros. Y ya lo demás lo vamos a ir adelantando más adelante, ¿verdad, Sergio? Porque sí. hay más cosas. Todavía hay que afinar esas cosas, pero nos vamos a poder ver, vamos, mínimo 3 veces. Espero, a mí, A ti no sé. Espero que sí. Yo voy a hacer todo lo posible e incluso lo imposible, si acaso es posible, porque también se me puedan ver, pero seguramente no van a ser tantas veces. No sé si voy a estar en el Rivas Vegan Fest. Bueno, Yo quiero que estés. vamos a gestionarlo. Tengo muchas cosas a final de año. Tengo como muchos fines de semana bloqueados. Tengo 4 fines de semana seguidos Me bloqueados. pongo triste. Pero voy a luchar porque si no son tres, dos, que sean seguro que nos vamos a tener que ver por allí, por lo menos liándola por España. Hasta ahí puedo Vale, decir. por ahí por España. Sí. Además, ya sabéis que no pasan cositas de aquí a diciembre solo en Madrid, que van a pasar cositas fuera, así que vamos a tener también la oportunidad de vernos fuera de Madrid. Ay, yo tenía muchas ganas de decir eso, la verdad. Yo creo que yo, desde el punto, digamos, visión que tengo, me parece que van a venir cosas chulísimas, pero es que nos podemos decir más. Bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, Mira, pues nada, dime. hay una cosa de actualidad que no hemos tocado y yo creo que ¿Vale? es bastante importante por lo menos mencionar. Sobre todo ¿Vale? es por el tema de los santuarios. Ya sabemos que los santuarios hacen una labor increíble, que muchos tienen un trabajo 24/7 los 365 días del año. Y no sé si Miriam o pues la gente que nos escucha ha escuchado lo que pasó en Santuario Vigan con respecto al temporal Dana. Totalmente, sí, lo escuché. O sea que se dañó el puente, o sea, Dana es una tormenta que pasó aquí en España, que dejó en Madrid sobre todo, bueno, saltaron a los de Madrid las alarmas en el móvil de un aviso por temporal. Sí. Que luego están los negacionistas por Twitter en plan de esto está lloviendo un poco y están saltando no sé qué, el perro Claro, porque eso, ¿sabes Sánchez. qué pasa? Que hay gente en Madrid que si no pasan las cosas en el centro de Madrid, no pasan en el resto del mundo, que se Ya. creen que el centro de Madrid es el resto del mundo y no lo es. Entonces, bueno, este temporal destruyó el puente de acceso a Santuario Vegan. Y yo no entiendo muy bien por qué, pero obviamente pues necesitaban un montón de apoyo y demás. Llegó un momento en el que vinieron las autoridades y les desahucian del terreno porque como que ya no es habitable o alguna, exactamente no sé por qué es, pero vamos, que los desahucian y ahora tienen que corriendo conseguir fondos para trasladar a todos los animales. Santuario Vigan no es un santuario pequeño, ¿eh? No sé si es de los más grandes de España, pero tienen que trasladar a todos los animales y claro, muchos animales son viejos, tienen alguna enfermedad o están heridos, porque recordemos que muchos de los animales que se recogen en santuarios son entre comillas, muy entre comillas, desechos de la industria. Puede ser ya cárnica o, por ejemplo, de carreras de caballos, que ya no valen, etcétera, etcétera. Entonces, yo os animo, si no los conocéis, a que sigáis a Santuario Vegan. Todo aquel que pueda aportar, aunque sea de la forma más mínima, pues ya sabéis que estos santuarios van a agradecer muchísimo vuestra ayuda. Yo soy Timer desde hace un montón de tiempo, desde hace casi que me hice vegano, de 5 santuarios, entre ellos Santuario Vegan. Y obviamente, pues todo el que pueda apoyar, esto lo van a agradecer. Y si no puedes apoyar con dinero, pero tienes la oportunidad de ir a colaborar como voluntario, pues que sepáis que en el caso de que se pueda, porque ya sabéis que los animales van conociendo a los humanos y no se fían de los humanos nuevos y tienen que ir poco a poco tal, pero el que pueda también ayudar de forma, pues con sus manos, pues que seguro que lo agradecerán. Totalmente, totalmente. Hay muchos santuarios que necesitan ayuda. A ver si pronto podemos darle visibilidad a alguno trayendo a alguien que quiera hablar de esto. Ya sabemos que, bueno, pues que si hay algún santuario que necesite voz, aquí la va a tener. Y Por otro luego, lado, sí, eso te iba a decir, que sí que me enteré de una noticia de un santuario en Italia. muy fuerte, ¿eh? En el que mataron a 10 cerdos. Sí. Los, no, no sé, lo mismo, os vamos a dejar la noticia o el enlace. Me parece muy fuerte, si no estoy equivocado, entró la policía porque, pues bueno, decían que, bueno, que esos animales estaban enfermos, entonces los activistas en el santuario estaban haciendo día y noche, ¿no? Haciendo, vigilando para que no se metieran. Al final consiguieron meterse y los mataron. Entonces, ¿qué pasa? Mira, me están ayudando también por el chat. Dicen que fue por la gripe porcina. Claro, la gripe porcina, el problema que tiene es que, digamos, si tú consumes ese animal, ¿no? Que pase a los humanos. Pero esos animales no son para consumo humano. Efectivamente. Pero como están legislados por las leyes de ganadería y demás, pues Ante la ley están hechos para consumo humano. Entonces, claro, pues se metieron allí y los mataron. Y yo sé, porque yo lo vi mucho en redes, que las redes, alguien se quejaba de que las redes no ardieron lo suficiente. Como que no sé, que parecía que no se le dio la importancia que merecía a esto. Yo no sé si tú por tu lado lo viste, es verdad que a nosotros nos pilló un Yo sí poco de lo vi. parón. O sea, no lo vi hasta que lo vi en compartido por compañeras activistas y entonces me enteré y me pareció una barbaridad, me pareció horrible y me parece que lo peor y lo más peligroso que sienta un precedente de que esto se pueda hacer. Espero que no y espero que también estemos organizadas para que eso no pase. Ojalá, ojalá, la verdad, que eso no pase más. La verdad, porque es que solo hay que tener un poco dos dedos de frente para que no pase eso. Entonces, pues al final yo creo que todo avance va a ser positivo y todo lo que podamos hacer para que los santuarios también, no sé si de alguna manera, ¿no? O si alguna ONG puede hacer algo así para recaudar, ya sabéis que si se recaudan firmas para hacer algo vinculante y que se trate, pero es verdad que no hay interés en que los santuarios estén legislados aparte, por eso se tienen que legislar con todo el tema de la ganadería y la verdad que es muy triste, es horrible que estas cosas pasen y obviamente lo que no podemos hacer, o sea, yo entiendo que... Yo no soy de Italia, no puedo ir allí a tal, pero que no nos durmamos, ¿no? Que estemos atentos para denunciar cualquier cosa así, porque si esto ha pasado en Italia, ¿quién no dice que no puedan intentar hacer algo así? Entonces, pues obviamente yo creo que somos muchos los que queremos a los animales, los que luchamos de la forma que sea día a día por protegerlos y demás, y que vamos a estar alerta, así que cuidadito. Totalmente. Bueno, vaya, este podcast siempre es un poco una montaña rusa, ¿verdad? Es como feliz, gracioso, de repente triste, de repente, bueno, pues es efectivamente cuando se habla de sufrimiento animal, pues es muy difícil, o sea, no estar tristes, pero bueno, intentamos que el podcast se haga llevadero y que también podamos tocar ciertas anécdotas y vivencias personales desde otro toque, que no nos tenga llorando continuamente, ¿no? Ay, que tengo muchas ganas del podcast de la próxima semana, Sergio. Uy, ¿por qué? ¿No será porque viene un invitado, Bien, invitada, sí. que tú y Oh, gracias. yo conocemos? Sí, con quien yo personalmente me llevo muy bien. Vamos a dar ciertas pistas, ¿te parece? A ver si la gente adivina quién es. Y bueno, supongo que lo revelaremos unos días antes del podcast. Voy a decir algunas cositas. Vale. La primera, que es un activista vegano, antiespecista y por los derechos LGBT. Vale. Yo puedo dar Claro. otra. Vamos dando una cada una. Yo Venga, vale. puedo decir que es un activista el cual he visto en persona y he Ajá. hablado con él en persona. Oh, qué buena esa. Qué buena es esa. Yo voy a decir que es un activista que a día de hoy vive en Granada. Vale. Yo voy a decir que este chico del que estamos hablando no es calvo. Ok, yo voy a decir que esto parece el quién es quién. Yo voy a decir que es uno de los activistas más majos que he conocido, más concienciados y con tan buen corazón. Eso es lo que voy a decir. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿sabes? Sí. No vamos a dar más pistas porque si no ya lo adivináis. Muchos ya lo sabréis, muchos ya lo sabréis también. Así Sí, hay gente que... por aquí ya en el chat adivinando, intentando adivinar. Sin duda es una persona que merece la pena conocer. Su compromiso con el veganismo, con el antiespecismo es brutal. Y bueno, pues nada, que le veremos la próxima semana, que me hace muchísima ilusión. Muy bien, muy bien. La verdad que va a estar curioso el podcast de la siguiente semana, así que no os lo podéis perder. Curioso, cuanto menos. Pues nada, Sergio, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir? Porque seguro que te olvidas algo. Sí, Claro, claramente. claramente. Claramente te ibas a olvidar algo porque te conozco y No, no me sé. olvido Ah, es nada. Lo que verdad, iba es a verdad. decir es que puedes leer las notas del programa malditosveganos.com/112, que nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar, que nos encanta que nos escribáis, que nos encanta teneros cerquita y que sabéis que podéis escribirme para la sección de dudas cotidianas veganas o problemas cotidianos veganos, para que los comentemos en el podcast y le podamos dar respuesta. Uh-huh. Así que nada, escribirnos. Que nos podéis ver desde Spotify, YouTube, Twitch, desde nuestra web, que no hay excusa para no vernos y para no escucharnos y para no compartirlo con vuestros amigos y extender el veganismo. Y que podéis escucharnos desde el resto de plataformas de podcast. Y bueno, realmente hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo. Y te voy a decir lo que te iba a decir antes. ¿Ah? Que es que probablemente la próxima semana ya no tengamos noticias veganas de verano. Se nos habrán acabado porque es octubre, ya es hora de que se acaben. Seguramente porque ya será otoño, ¿no? Pero lo que seguro que va a seguir pasando la próxima semana es que vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole! ¡Qué bien estar de vuelta! ¿Cómo lo quería? Dios, es que esto me recarga tanto, de verdad, mi terapia personal. Un besito. Un besito, gente.